Información de último minuto, nos enlazamos. Nos encontramos en el Salón Manzanares, el Hotel Meliá Caracas, donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, va a ofrecer una rueda de prensa a los medios internacionales para informar acerca de los últimos acontecimientos relacionados a la geopolítica regional y la dinámica política venezolana. Importante destacar lo que es la presencia de estos medios, donde el jefe de Estado va a tener la oportunidad de dar a conocer la verdad al mundo de lo que ocurre en Venezuela en relación de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado con la doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República, para esta rueda de prensa con medios internacionales, a la cual asisten 24 medios y están conectados en plataforma digital 392 representantes de medios de comunicación y movimientos sociales. También damos la bienvenida al alto mando militar y a los vicepresidentes sectoriales del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a todos los colegas y colegas de los medios de comunicación presentes. El jefe de Estado a esta hora conversa con los medios de comunicación presentes para dar inicio a esta rueda de prensa, como ya lo hemos dicho, para dar a conocer detalles acerca de la dinámica política venezolana. Para Venezuela y para todos los lugares del mundo que están conectados de manera impresionante. Más de 100 países me dicen conectados por Zoom, más de 330 medios de comunicación internacionales, además de más de 50 medios nacionales e internacionales presentes físicamente aquí, en este salón de la rueda de prensa. Camarógrafos, fotógrafos, bueno, comunicadoras y comunicadores sociales, bienvenidos, bienvenidas a todo el gobierno, el Consejo de Vicepresidentes, Vicepresidenta Ejecutiva, el alto mando militar, invitado de manera muy especial, mi esposa Cilia Flores, la Casa Militar. Y verdaderamente impresionante la cantidad de... En resumen, están conectados entre presencia física, transmisión y presencia por la vía de videoconferencia, Zoom, 392 medios de comunicación, portales de redes, etcétera, etcétera. Es muy importante para poder transmitir las verdades de Venezuela. Un país noble, sencillo, trabajador, como nuestra República, que ha estado antes y durante y después en momentos estelares de la historia, ha gestado su nombre, su identidad, con esfuerzo, con tesón. Esta tierra está bendecida, nuestra tierra, nuestro pueblo, pero de siempre, desde siempre. Es legendario el gran cacique Guaycaipuro, Urimare. Es legendario el gran cacique Baruta, Chacao, Callaurima, Nigales, gran cacique Caricuao, Maiquetía, Pariata, y pare usted de contar. Grandes caciques que encabezaron a sus pueblos, nuestros abuelos y abuelas. Aquí en Caracas,

de 8.200.000 venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho, estoy preparado. 8.200.000 venezolanos. Pero queda abierto. Queda abierto. Entonces ahora viene el proceso de reorganización dinámica. Reorganización dinámica, ¿verdad? Si tú te alistaste, eres buena para tal cosa. Si eres periodista, eres bueno para decir la verdad, aquí y allá. Si eres médico, eres bueno para tus funciones. Y los milicianos, milicianas, que se van a preparar para tener los fusiles y los misiles y los Iglats en sus manos, bueno, seguirán su entrenamiento. No estamos partiendo de cero. No estamos partiendo de cero, Osmari. Yo siempre veo CNN en español, ¿oíste? Y leo las páginas, siempre, y las redes sociales. No estamos partiendo de cero, saben ustedes. Ya tenemos una historia, un avance. Aquí está el general, mayor general Romero Bolívar, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. Muchacho de los barrios de Caracas, de la parroquia San Juan. De la parroquia San Juana, mayor general. Gracias. Unimos la fuerza militar profesional, poderosa, para un país como Venezuela, a la milicia nacional, a los reservistas. Ahora vamos a hacer un llamado esta semana, mañana se hará el llamado, a el proceso de preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios de la República. He decidido crear la unidad comunal miliciana de combate en los 5.336 circuitos comunales del país. Y esa unidad comunal miliciana englobará una estructura llamada Base Popular de Defensa Integral, que son 15.751 bases populares de defensa integral. Y eso va a reorganizar de manera dinámica a los 8.200.000 ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que están alistados en el sistema miliciano y de reservistas. Eso nos va a dar una capacidad de movilización para garantizar la paz que el país jamás había tenido. Quiere decir, y lo ratifico como lo dije en la graduación de los comandos especiales, lo ratifico, esta situación sobrevenida y creada por la amenaza brutal del imperio estadounidense, de Marco Rubio, jefe de gobierno de la Casa Blanca, señor de la guerra, esta situación nos ha despertado, nos ha reanimado y nos ha reactivado en la búsqueda del poder nacional para garantizar la paz. La paz nacional es para el que cree y el que no cree. La paz nacional es para el que ama, pero también para el que odia. La paz nacional es para el niño, para la niña, para el anciano, para la anciana. La paz nacional es para la familia venezolana. Y Venezuela tiene derecho a la paz. Con soberanía, no a la paz de los cementerios. La paz de la esclavitud, no a la paz del colonialismo, no a la paz de la subordinación. La paz que estamos hablando es la paz con justicia, con igualdad, con derechos y con libertad. Con libertad de la patria, de la república y con libertad del ser humano. Esa es la paz que queremos y la vamos a garantizar. Afortunadamente la vamos a garantizar en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Estoy seguro de eso. Y lo último de las licencias. Yo te digo que la producción petrolera este año, con licencias o sin licencias, con el plan va muy bien. Va bastante bien. Va creciendo. Más de los números que han publicado por ahí. A veces no nos gusta inclusive decir números. Porque es que son perversos, muy malvados, los fascistas, los nazis, los imperialistas. Así que Venezuela crece su economía, tenemos una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional de este año de 9 puntos y la vamos a lograr. Crece y se diversifica toda la economía, pero su columna vertebral que aún es el petróleo, crece, con licencia o sin licencia. A la Chevron le dieron una licencia. Bien, perfecto. El que quiere invertir de Estados Unidos en petróleo, en el marco de la ley y la Constitución, sabe que somos buenos para trabajar y producir. Lo sabe Chevron. Lo saben. Y lo saben otros inversionistas petroleros de Estados Unidos que quieren venir. Que quieren venir. Saben que yo los recibo siempre. Cada vez que vienen ustedes los recibo. Y lo saben los inversionistas, las empresas más importantes de Europa, que quieren seguir produciendo en Venezuela, y a las cuales le decimos, a los productores de petróleo y de gas, le decimos, ustedes no necesitan licencia. ¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir, sigamos produciendo, con licencia o sin licencia, porque el tiempo de la compañía guipuzcoana pasó hace 200 años. También les recomiendo en inteligencia artificial preguntar qué era la compañía guipuzcoana y qué hacía. Los tiempos del monopolio y del imperialismo petrolero aquí pasaron. Aquí mandamos los venezolanos. El petróleo es nuestro y el que quiera venir a invertir siempre de cualquier parte del mundo, bienvenido. Para la siguiente pregunta tiene la palabra Madeleine García de Telesur. Llegó Diosdado, ¿vale? Llegó la palexía. Calladito, ¿no? Él estaba en la reunión con gobernadores y alcaldes que tenemos ahora, ¿verdad? Correcto. Madeleine. Hola, presidente. Saludos. Salam aleikum. Vengo de allá. ¿Qué diferencia hay entre esta máxima presión de Estados Unidos y lo que hicieron en el año 2019? ¿Qué lo hace diferente y por qué cree que Estados Unidos sí, siempre, a cada escalada de la agresión, intenta una nueva acción, siempre fracasa? ¿Por qué creen ellos que en esta oportunidad pudieron tener alguna victoria? Y un poco esto de lo de hoy, se está llevando a cabo una cumbre de la CELAC convocada por el presidente Petro y el tema central es Venezuela. ¿Qué espera que resulte de allí? Las diferencias son bastantes, ¿no? Y también las similitudes. Son momentos históricos que se pueden comparar. En el 2019, ellos creyeron, John Bolton, en la época era John Bolton, no Marco Rubio, Rex Tillerson y luego Mike Pompeo, Elio Abrams, mi amigo Elio Abrams, ese combo, ese grupo, Elio Abrams, John Bolton, Mike Pompeo, entre otros, diseñaron una política de máxima presión partiendo del hecho de que podían imponer a un presidente de facto en Venezuela. Y eligieron a Juan Guaidó y trataron de imponerlo. Eso es una diferencia. Era una política de cambio de régimen abierta con un presidente. Un diputado que se autoproclamó en una plaza pública presidente. Y el día que se proclamó, 23 de enero de 2019, fue reconocido a los 15 minutos por los Estados Unidos, quien nos dio un ultimátum. O abandonábamos el país en una semana o ellos invadían para apoyar a su presidente, Juan Guaidó. Pudiéramos decir que en ese momento toda la oposición venezolana que traía fuerza nos habían ganado en diciembre de 2015 las elecciones, aunque después los derrotamos. En el año 2017 les ganamos las gobernaciones, les ganamos las alcaldías y en el 2018 la presidencia. Pero toda la oposición del 2019 estaba unificada en un solo bloque. Esa oposición fue sorprendida. Por ejemplo, Stalin González, diputado para entonces, era primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y un señor de apellido Zambrano, diputado de AD, era segundo vicepresidente. Si tú puedes ver el video del día cuando Juan Guaidó levanta la mano y se autojuramenta en una plaza pública y dice que él es el presidente, la cara que ponen de sorprendidos, que en Venezuela le llamamos ponchado, es un término del béisbol, la cara de ponchados que ponen atrás, Stalin y Zambrano. Y ellos trataron de cabalgar un plan de máxima presión, llamaron el 23 de febrero a una invasión del país por puertos y fronteras, y el pueblo los derrotó en unión perfecta popular, militar, policial. Recuerden la batalla de los puentes. Luego le hicieron una guerra eléctrica que duró 3 meses. El 30 de abril del año 2019 pretendieron un golpe de Estado monitoreado desde la oficina de John Bolton en la Casa Blanca, donde dijeron que yo me había ido del país, que los rusos me llevaron, que los cubanos, que no sé qué cosa. Siempre, tú sabes la imaginación de ellos, pues. Imaginación errática. Y eso pasó el 2019 completo. Me perdonan que sea un poco extendida la respuesta, pero es que la pregunta amerita. Luego en el 2020 llevaron a Juan Guaidó, lo sacaron por la frontera con Colombia, grupos de narcotraficantes, los rastrojos, los narcotraficantes del norte de Santander sacaron a Juan Guaidó por la frontera y se lo llevaron a Estados Unidos. Estuvo 8 días en Miami esperando que Trump lo recibiera. Y el presidente Trump lo recibió al final porque lo chantajeó Bob Menéndez y Marco Rubio, que eran senadores. Y le dijeron, bueno, aprobamos tal cosa en el Senado, pero nos tienes que recibir a Juan Guaidó. Esa es la verdad. Lo visitó, recuerda, en la Casa Blanca. Y en la Casa Blanca alguien puso en una oficina al oeste del despacho Oval a Juan Guaidó, le presentó a Jordan Guaidó. Jordan Guaidó, un jefe de mercenarios de la Florida. Allí nació la operación Gedeón, en la Casa Blanca. Nosotros sabemos mucho, hemos dicho una parte, hoy estoy diciendo otra parte. Y Juan Guaidó le dijeron, este Jordan Guaidó en la Florida es el hombre de confianza del presidente Donald Trump para operaciones especiales en el mundo. Le dijeron. Y después es conocido las grabaciones públicas que salieron de La Voz y la firma del documento, que no fui yo. Jordan Guaidó sacó el documento, el contrato que firmó Juan Guaidó para que vinieran a matarme, para que vinieran a matarnos, para que vinieran a asaltar el poder. Eso quedó escrito, ¿vale? Eso quedó allí, en un contrato. ¿Y quién preparó a los mercenarios? Jordan Guaidó, con el narcotráfico colombiano de La Guajira. Esa es la verdad. Te digo más. Días antes que ellos salieran hacia acá, hacia Venezuela, de La Guajira colombiana, en embarcaciones que llegaron a Macuto, a La Guaira, días antes, en el entrenamiento, eso lo declaran pues todo, lo declaran los gringos que estuvieron presos, lo declaran los venezolanos que están todavía ahí presos y condenados, les mostraron un barco de guerra al frente de las costas de La Guajira colombiana y le dijeron, ahí están los gringos esperando que ustedes vayan, asalten el Palacio de Miraflores y cuando ustedes estén en la confrontación armada en las calles de Caracas y asaltando el Palacio de Miraflores, ellos van y desembarcan. Ustedes son la vanguardia, le dijeron. Ellos se sienten engañados, que los engañaron, que los emocionaron como unos niños y los dejaron solos después. Porque cuando llegaron aquí, los milicianos los alertaron, se activaron las hurras, los enfrentaron, cayeron unos, otros fueron capturados, otra lancha trató de huir y en la huida los capturaron los milicianos del pueblo heroico de Chuao. Esa es la verdad, yo no estoy poniendo ni una coma más de la verdad histórica. que hay que recordar siempre, porque hay gente que lo olvida. Fue el pueblo el protagonista de una victoria ante un zarpazo sorpresivo que venía. Y fue John Bolton, Pompeo, Elio Abraham y compañía los que hicieron fracasar al presidente Donald Trump en su máxima presión para cambio de régimen en Venezuela en el 2019-2020 con Guaidó. Y yo le podía preguntar a ustedes, ¿dónde está Guaidó hoy? Está en Nueva York viendo el Open Nueva York, disfrutando los miles de millones de dólares que se robó. ¿Sabes qué debería hacer el presidente Trump? Mandar a capturar con el ICE a Juan Guaidó y regresarlo y que lo espere Diosdado aquí en Maiquetía. Eso creo que lo vamos a ver. Similitudes. Ellos buscaron 2019-2020 un cambio de régimen e hicieron fracasar al presidente Trump. Diferencia, hoy estamos más fuertes en todos los sentidos de la vida nacional. Hoy hay más poder nacional en Venezuela para nosotros contener esta amenaza y hacer prevalecer la paz, la armonía y la vida sobre el territorio venezolano. Y poder decir nuestra verdad con mayor fortaleza, como la estamos diciendo hoy y como la estamos diciendo todos los días. Así que diferencias, hoy no tienen un Juan Guaidó, porque el viejito borracho está entre copas y copas en Madrid. Te voy a dar un dato, ya que tú me caes bien. El señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, después de visitar el Comando Sur el viernes, el sábado en la mañana se comunicó con el viejito y la Sayona, hicieron una videoconferencia. Y lo que me cuentan la gente que vio y escuchó eso, y que la grabó, es que Marco Rubio le aseguró que iban a hacer el cambio de régimen y el viejito y la Sayona iban a hacer el gobierno en el país. Deseos no empreñan, dice en Venezuela. Deseos no empreñan. Pero quizás quieren acercar al escenario de un nuevo Juan Guaidó, que entre copas y copas, alcohol y alcohol, se le evaporó en Madrid, en su exilio superdorado allá. Así que es un dato que te dejo ahí. Pero hay muchas diferencias y muchas similitudes, pero una de las similitudes más poderosas del 2019 y 2020 es que estamos unidos, estamos victoriosos y en Venezuela va a prevalecer la paz con desarrollo, con justicia, con igualdad y con un plan sólido para seguir avanzando. Para cerrar el ciclo de preguntas, tiene la palabra el corresponsal Leonel Retamal, de la Red Global de Televisión de China, CGTN. Presidente, buenas tardes. Bueno, profundizar un poco, no le respondió a Madeleine, el tema de CELAC, yo también tenía eso en pauta. Tiene razón. Y el aspecto diplomático, si es que el secretario general de la ONU le respondió a la carta que usted le envió. ¿Y cuál es la postura que espera de CELAC en la reunión de hoy día? Para China también, bueno, China está desarrollando la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y ahí se promueve la iniciativa de seguridad global. Recientemente conocíamos que este año es uno de los años con la mayor cantidad de conflictos bélicos en el mundo. ¿Y cómo espera usted relacionarse con eso? ¿Cuál es la propuesta de Venezuela frente a eso, considerando que se quiere abrir aquí un nuevo frente? Y por último, hoy en el ámbito del Caribe, ya lo mencionó un poco en la mañana el ministro de Defensa, pero Trinidad y Tobago anunció que prestaría apoyo a Estados Unidos en caso de avanzar la agresión contra Venezuela y también Guyana que hoy día realiza elecciones. ¿Qué puede referir respecto a esos dos temas, a esos dos países? Esta rueda de prensa con medios internacionales y dará respuesta a esta última pregunta. Correcto. sobre el tema del CELAT, esperamos que haya un buen debate, que se fijen posiciones y que la CELAT haya dado este paso. Ya es una significancia que la CELAT está viva y que la CELAT está actuante y que la inmensa mayoría de gobiernos de la CELAT están conscientes que hay que acompañar a Venezuela en la preservación de la paz y la soberanía de nuestro país y de la región. La inmensa mayoría del Caribe apoya a nuestro país. Que haya una voz colonialista, siempre habrá. Que haya una coalición colonialista, siempre lo habrá. En tiempos del Grupo de Lima tenían 30 países, de los 35 de América, 30. Hoy tienen un puñado de gobiernos totalmente subordinados y arrastrados a los planes de Marco Rubio, el señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca. Ese puñado, bueno, correrá con las consecuencias de amenazar a Venezuela. Sus propios pueblos, estoy seguro, se la cobrarán. Esperamos de la CELAT que se continúe. La troika de la CELAT, que está formada por San Vicente y las Granadinas, Honduras y Colombia, bueno, tiene mucho que hacer y mucho que decir para darle continuidad a esta iniciativa, porque esta es la primera iniciativa. Ojalá se convoque lo más pronto posible una cumbre presidencial, así sea virtual, de jefes de Estado y jefes de gobierno de la CELAT, para promover este debate y abrirle el espacio a Venezuela para denunciar todos estos planes de agresión militar. La carta que le mandé al secretario general de la ONU es muy clara, muy contundente. Él me mandó un mensaje con el embajador Samuel Moncada y esperemos que el secretario general de la ONU y los organismos de Naciones Unidas reaccionen a tiempo y no se dejen arrasar por los acontecimientos, como ha pasado en otras regiones del mundo. Naciones Unidas tiene que ser refundada, sin lugar a duda, pero tiene que ser refundada sobre la victoria de la paz mundial, no sobre los escombros de la paz mundial. De los escombros de Naciones Unidas, lo que quedará es un sistema caótico de violencia donde los más poderosos del mundo creerán, en este caso el imperio estadounidense, que puede hacer y deshacer, como están haciendo con el pueblo palestino en Gaza. El genocidio transmitido en vivo y directo de niños y niñas que van a buscar comida y son asesinados a metralla o hasta con misiles. Eso ha sacudido la conciencia humana, la conciencia mundial. Así que nosotros buscamos que las Naciones Unidas, incluyendo su secretario general, se eleve en su capacidad de denuncia y respuesta ante las amenazas de la paz mundial. Sobre la pregunta que me has hecho, bueno, en primer lugar, quiero saludar a el Asia, en especial a la República Socialista de Vietnam y a la República Popular China, porque están en los actos para conmemorar los 80 años de la gran victoria contra el militarismo y el fascismo del imperio japonés de entonces. Es una gran celebración. Allá está nuestra delegación en Vietnam. Me estuvieron mandando los videos de los actos. Estaban muy impresionados porque desde ahorita, desde la tarde vietnamita, ellos nos llevan 12 horas y media de diferencia horaria. Aquí son las 2:30, ya son las 3 de la mañana. Aquí son las 2:30, mira, me traje mi reloj. Mi reloj que me regaló el 10, el Diego de América. Este es mi reloj. Cuando quiero tener suerte y mucha fuerza y sabiduría, me pongo el reloj que usaba Diego Armando Maradona. Aquí está él conmigo. Maradona está conmigo aquí, con nosotros. El 10. Inolvidable Maradona. Viendo el reloj Maradona, Son las 2:30, más o menos, 2:27. Allá son como las 3:00 a.m, ¿verdad, Delcy? En Vietnam. Y la delegación nuestra en Hanoi estaba impresionado de ver familias enteras, imágenes, imágenes, imágenes, imágenes. Yo lo tengo aquí en el teléfono. Impresionante. Ahí me llega todo por aquí. Teléfono que me regaló, mira, Xi Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping. Un Huawei. Mira. El mejor teléfono del mundo. El Huawei. Y no te lo pueden intervenir los gringos. Ni los aviones espías, ni los satélites. Ya les voy a mostrar, porque Silvia, le estuve mostrando los videos. Impresionante. El pueblo vietnamita, Delcy, Diosdado, en las calles. Mira, aquí está el video. Vente para acá. Esto es en la tarde de hoy. Se fueron a dormir porque el desfile es a las 7:00 a.m. O sea, dentro de 4 horas. 12 horas esperando el gran desfile de la victoria. Mira, mira. Familias enteras. Qué bella es Vietnam. Honor y gloria a Ho Chi Minh. Honor y gloria al pueblo de Vietnam, mira. Yo estoy informado en tiempo real, mira. Esa es nuestra delegación en Hanoi. Mira, las familias se fueron, Silvia, a hacer como un picnic, a esperar el desfile de las fuerzas militares de Vietnam, gloriosas y victoriosas por siempre. 80 años de la victoria contra el militarismo y el fascismo japonés. Me está llegando un trino que sacó en X, lo está mandando el canciller Iván Gil, del presidente Gustavo Petro. Lo voy a leer porque me está llegando. En Venezuela los periodistas lo llaman un tubazo, que es la última noticia. No sé por qué le dicen tubo. Tubazo es que le dan un golpe a uno por aquí. Porque se ríen, si es verdad. O por la costilla, dice Diosdado. Esto ahorita, me lo acaba de mandar ahorita. Dice el presidente Gustavo Petro. Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será realidad en toda la región gran colombiana. Asesinos de masa se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. Por eso en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional. Ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela debe haber sujeciones serviles a extranjeros. La región debe coordinar en términos de igualdad su política antinarcótico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión. Una reflexión muy contundente del presidente Gustavo Petro. Él es un hombre muy inteligente. Hemos conversado bastante personalmente. Me impresiona su inteligencia, su preparación. Y es verdad. Es verdad. Y si este mensaje le llega desde el presidente Gustavo Petro, yo también le digo al presidente Trump. Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si el resto de los países, como estamos haciendo con Colombia, si el resto de los países de Sudamérica y Centroamérica quieren coordinar una sola estrategia de este tema, de este problema, entre muchos otros que tiene el continente, estamos totalmente a la orden. Nuestra Superintendencia Nacional Antinarcótico, nuestras policías y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con profesionales de la más alta calidad, ética y moral, si de verdad se quisiera enfrentar ese problema. Ahora, hay un asunto que el mismo presidente Petro lo ha dicho, y lo ha dicho varios presidentes y presidentes de la región, que es el tema del consumo, ¿verdad? Está el problema de la producción, del tráfico, del consumo y del lavado de miles, de miles, de miles de millones de dólares. En cualquiera de esos temas que quieran compartir nuestra experiencia de lucha, estamos a la orden de manera soberana y pacífica. Muy bien, pues. Esto lo agregué aquí porque me llegó, pues, a el teléfono celular Huawei que me regaló el presidente Xi Jinping y que me permite estar en tiempo real viendo todas las noticias. Y estaba hablando de la tercera pregunta del periodista ¿quién? Leonel Retamar, correcto, sobre el tema de China. Bueno, hemos visto de manera admirada, hemos visto con admiración la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, sobre todo por el momento en que se da la cumbre, ¿verdad? Ese abrazo y ese apretón de manos, con esa sonrisa franca entre el primer ministro de la India, Narendra Modi, nuestro amigo, el presidente Vladimir Putin de Rusia, nuestro amigo, y el presidente de China, Xi Jinping. Tres potencias mundiales, las tres potencias nuevas del mundo multipolar. China, la segunda potencia económica, casi la primera potencia militar hoy, y la gran potencia política diplomática, que es el polo de atracción mundial, China. La India ya va a ser la tercera economía del mundo. La tendencia es que dentro de 5 años China es la primera potencia económica y la India la segunda. Así fue durante 700 años en el pasado. Vuelve China, vuelve la India, porque se sacudieron el colonialismo y construyeron su poder milenario. Admirable, de verdad. Yo amo mucho a la China y amo mucho a la India, pero mucho a la India, al pueblo de la India, su espiritualidad. Allí tuve un gran amigo, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, que está conmigo siempre. El gran Sai Baba, allá en Puttaparthi. Y Rusia, sometida a 30.000 sanciones, y ya son la cuarta economía del mundo en tamaño. La potencia militar, una de las potencias militares más importantes, que quizás tenga los sistemas de armas más avanzados hoy por hoy en el mundo. Todos quieren paz. India, Rusia, China, Irán quieren paz. Y ahí entonces en el acuerdo de Shanghái han surgido importantes anuncios que nosotros saludamos. Yo envié al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, como jefe de la delegación a la celebración de los 80 años de la victoria del pueblo chino, del ejército chino y de China frente al fascismo y el militarismo criminal del antiguo imperio japonés. Él está allá haciendo reuniones muy importantes. Estén pendientes de las reuniones que va a tener Jorge Rodríguez, diputado, alto comisionado de paz de la República, para todas las causas nobles. Allá está en Beijing, llegó ayer, siempre optimista, siempre sonriente, siempre contento. Estamos en comunicación permanente. Jorge, ya sabes lo que hablamos, Jorge, pendiente. Y ahí está Venezuela, en los 80 años de la gran celebración de la República Popular China. El presidente Xi Jinping ha anunciado hoy una iniciativa llamada Iniciativa para la Gobernanza Global. Nos ha mandado el documento oficial de adhesión y voy a firmar el documento oficial de adhesión de la nueva gobernanza global, de la nueva gobernanza mundial que están firmando decenas de países del mundo, y Venezuela se incorpora a la iniciativa del presidente Xi Jinping de la gobernanza mundial para la paz, el desarrollo, el futuro compartido, la armonía mundial. van surgiendo los nuevos mundos y ojalá sea la consolidación de un sistema de paz, de armonía y de compartir del destino de la humanidad sin amenazas, sin chantaje, sin supremacismo. Esa es la verdad. Venezuela es un país noble de paz. He estado recomendando muchos libros. Todos hay que republicarlos. Yo siempre los republico porque alguien escucha hoy y está interesado en el libro, ¡pum!, se lo publico. A mí me gusta el libro físico. Miren este libro. Este libro lo sacamos en el 2018 en conmemoración de las cartas de el libertador Simón Bolívar con motivo de su polémica con el embajador Irving. Tiene un título poderoso. Pueblos libres vencen a imperios poderosos. Al libertador le tocó tomar la espada, irse a caballo y a pie por todas las llanuras y alturas de América del Sur y cumplió su papel. Tenía principios muy firmes, inamovibles, que hacen del ser humano un ser humano fuerte. A los cobardes, a los pusilánimes, a los vendepatria y a los traidores, no los respeta nadie en este mundo. Jamás los respetarán. A los tibios, a los flojos. Serán respetados y recordados por la historia los Bolívar, los Sucres, los Zamoras, los Chávez. Por eso es que el pueblo venezolano ha escrito una historia tan gloriosa, tan hermosa. Y en una de sus cartas, aquí en la página 40 del libro que voy a volver a publicar, él le respondía al embajador Irving, un enviado especial del entonces gobierno que había surgido de las 13 colonias, y le decía: no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela, Bolívar, defendiéndolos contra la España. Ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra el imperio español que contra todo el mundo, si todo el mundo la ofende. Se plantaba. Él ya estaba en el Orinoco. Ya había fundado el Estado de Colombia, la grande, Colombia la original. Ya había instalado, iba por instalar el Congreso de Angostura. Ya tenía el Ejército de Oriente y el Ejército del Sur unido. Iba al encuentro del Ejército de los Llanos con Páez, lo que después fue la campaña para liberar Santa Fe de Bogotá y la batalla de Boyacá. Y se plantaba. Venía de derrotas y victorias, derrotas y reinicio, derrotas y victorias. Con el apoyo de Haití, si no es por Petión y Haití, es difícil imaginar el regreso de Bolívar hasta la isla de Margarita y luego Oriente. Petión le dio los barcos, 6.000 fusiles que le debemos a Haití todavía, las morocotas de oro para financiar la campaña. Y por Haití, y con Haití vino, y lo primero que hizo fue decretar la liberación de todos los esclavos. Ese es nuestro Bolívar. Haití, Petión, las armas, las morocotas, todo eso se lo debemos a Haití. Es una deuda que seguiremos pagando. Y luego pretendieron amenazar a Bolívar. Y más adelante, en otra carta, lo dice, y gracias a que todas estas cartas se salvaron, ¿verdad? A que todas estas cartas pudieron preservarse para la historia. Y más adelante le dice en otra carta al agente Irving. El valor y la habilidad, señor agente. El valor y la habilidad, señor agente. Suplen con ventaja al número. Infelices los hombres si estas virtudes morales no equilibrasen y aún superasen las físicas, la moral, el espíritu, la fe inquebrantable en la lucha, en la causa y en la victoria. Repito, el valor y la habilidad, señor agente, suplen con ventaja al número. Infelices los hombres si estas virtudes morales no equilibrasen y aún superasen las físicas. El amo del reino más poblado sería bien pronto señor de toda la tierra. Por fortuna, se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. 12 de octubre 2018. Por fortuna, se ha visto a millones de hombres y mujeres de Venezuela y de América Latina y del Caribe vencer a imperios poderosos y ganar la paz y ganar la soberanía perpetua. Bolívar, siempre Bolívar, es una de las cosas más hermosas que nos mueve a nosotros, nuestro libertador Simón Bolívar. Así que les agradezco la atención a más de 330 portales, medios de redes, etcétera, etcétera, de más de 100 países del mundo. Mi saludo a todos los embajadores y embajadoras de Venezuela, cónsules en el mundo. Y bueno, sigamos impulsando la diplomacia popular de la verdad, la diplomacia popular bolivariana de paz. Tengamos fe absoluta en nuestra verdad y sigamos por el camino de la verdad y del bien, que es nuestro camino. En nombre de Dios, la paz seguirá venciendo. Muchas gracias a todos y todas. Que Dios bendiga a nuestra Venezuela amada. Gracias. De esta manera concluye la rueda de prensa con medios internacionales por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Esta importante rueda de prensa con medios internacionales, donde el presidente de la República tuvo la oportunidad de interactuar con más de 390 medios internacionales de 100 países provenientes de diversos lugares del mundo, con el propósito de dar a conocer la verdad sobre Venezuela. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios. Adelante.